del 10 al 2, 10. Bruce Springsteen. La entrada más fuerte para Maná, Ángel de Amor. Adiós le pido que si me muero. Este es Juanes. Adiós le pido. Siete. Patricia Manterola subió dos. Bustamante. Tiziano Ferro sube dos también. Las Ketchup, cuatro hacia arriba, la subida más fuerte de la semana. Bisbal en el 3. Ahí nos hemos quedado. ¡Qué nervios! Red Hot en el 2. Los 40 principales. Morir. ¿Conoces Zalando? Claro que sí, me encanta. ¿Y Zalando Privé? No, cuenta, cuenta. Con Zalando Privé tienes acceso a ventas diarias de marcas super trendy. Cada día descubres lo último en moda y accesorios con descuentos de hasta el 75%. ¿75%? Increíble, entro ahora mismo. ZalandoPrivé.es. Detalles de la oferta en ZalandoPrivé.es. ¡Nos marchamos! Saludos de todo el equipo. Miguel Ángel Bargueño, Nacho Luna, Cris Regatero, que estuvo en la producción. La semana que viene volverá Félix Castillo. Yo soy Tony Aguilar. A todo el mundo, paz y amor. ¡Adiós! Los 40 principales son las 12, las 11 en Canarias.